a vivir esa falsedad interior, que lo que afirma lo está afirmando como si fuera una esquizofrenia que se da dentro de la conciencia. Yo afirmo aquí, algo me dice, no, pero yo me vuelvo a lo mismo. Eso es un pecado gravísimo porque va contra la conciencia y se llama vicio. Es un acto malo, vicio. Lo mismo el robo, uno se puede acostumbrar. Sacar de acá, sacar de allá, sacar de acá, sacar, y ya vive, uno vive así, se acostumbra, acalla la conciencia, total eso sí, total esto es así, total esto es así, acalla la conciencia queda adormecida y entonces empieza el juego ese que uno mismo cree que es honesto, uno cree que es correcto. Si ustedes preguntan, disculpen que yo digo político, no digo todos los políticos, digo la mayoría de los políticos. Si uno dice, usted levanta la mano, amamos a Dios, y van a misa y comulgan. Acabo de conocer hace una semana una persona en el DF que tenía 6 amigos íntimos. Esos 6 amigos íntimos le confiaron a esta persona. Uno la suma de más de 100.000 dólares, porque le dijo que se lo iba a tener en el banco, se lo iba a multiplicar y así, que se quedara tranquilo, amigo de toda la vida. Y 5 amigos así tuvo. Denme que yo se los cuido, era empresario, Pasaron 8 años, cada tanto le preguntaba, ¿y cómo va? Oh, perfecto, va todo bien. Tú estás sacando el 30%. Ni miraban, confiadísimos. Hace 3 días se enteran, el hombre se gastó todo, tiró todo. Les hizo perder todos los ahorros a los empresarios, los quebró a todos. ¿Qué hizo con el dinero? Los malgastó todo. Y dijo, me voy a matar, si me piden me voy a matar. No te mates. Es que me voy a matar porque yo no voy a poder pagar todo eso. Como extorsionando para que no metan preso. Y si me meten preso me mato. ¿Qué hacen esos 5 empresarios? ¿Lo meten preso? ¿Lo dejan suelto para que siga obrando así? Sí. ¡Me mato! Etcétera. La historia no se la tendría que contar hasta ahí. Pero para que vean, ¿qué pasa con ese hombre? Venía mintiendo todo el tiempo. Amigo de obispos, de cardenales. No lo denunciaron para que, porque se hubieran enterado en los medios públicos de aquí, de los diarios, de qué hubiera salido, quién es. Una persona de Estados Unidos, pero tan conocido porque estaba incluso conectado en la Santa Sede. Super re-católico, re-apostólico romano. Porque iba a todas las adoraciones, comulgaba, íntimo amigo de mis amigos. Yo lo conozco porque lo sé, por amigos míos. ¿Qué pasó con esa persona? Vivía lo que se llama una esquizofrenia en la conciencia, una doble conciencia. Destruyó su ser personal y se mantiene. Ahora dicen que está durmiendo en el suelo, hace penitencia, pero hay que sanar lo que lentamente fue permitiendo. Eso no se sana tan fácil. Llevemos esto ahora al plano cotidiano con nosotros. Yo me permito este pequeño pecado aquí, sé que está mal, bueno, no me importa, aunque sea chiquito lo hago. Es pecado venial, está bien, no has matado a Jesús, no has matado a Dios en tu corazón, pero le has escupido el rostro. Bueno, después se lo limpio, porque después de la confesión yo saco el pañuelo, le limpio y le doy un besito, hasta el día siguiente. Porque el pecado venial voluntario, deliberado, es escupir el rostro de Jesús. No es matarlo. Él no te separa de él, pero ensucias a Jesús. Entonces uno se acostumbra así, no le da importancia. Y no le da importancia, y no le da importancia. Al poco tiempo eso se le hizo, no lo ve más. Y el esposo le dice a la esposa, pero tú siempre me contestas mal, ¿cuándo? Ya no lo ve. La primera vez sí lo había visto, la segunda no le empezó a quitar importancia, se le hizo un hábito malo. Y el marido le dice, pero tú me contestas, yo nunca veo que te contesto mal. Y agarra el palo de amasar. Yo nunca te amenacé, ¿no? Mira tu mano, mira lo que tiene en la mano. Ahí toman conciencia. Esto lo podemos extender nosotros a toda la vida espiritual. Se llama la esquizofrenia del espíritu, el llevar una doble vida. Es un poco lo que le pasaba a este fariseo que decía, Señor, te doy gracias que no soy como aquel que está allá a lo lejos, ¿no? Que no se atreve a subir, bueno, porque es pagano. Pero él no da limosna, yo doy limosna. Él no hace ayuno, yo ayuno. No se daba cuenta que era un soberbio, porque estaba acostumbrado a vivir como soberbio. Y cuando se lo dice, no lo va a aceptar, porque ya está, lleva años. Cuando uno hace un retiro espiritual de 5 días de San Ignacio, todos, a mí me pasa, a todos nos pasa, hasta el Papa le va a pasar, empieza a haber un montón de faltas que no se daba cuenta, y hace una buena confesión y ahí empieza de vuelta. Por eso se necesita tiempo, oración, silencio, para que uno vuelva a hacer un examen, vuelva a ver las cosas. Bueno, entonces por eso está poniendo la conciencia aquí. Porque es importante que no que la conozcamos, sino que veamos cómo tenemos que actuar con ella. Porque es la voz de Dios que está dentro de nosotros. Y Dios habla por la conciencia. Porque hay gente que dice, Dios a mí no me habla, sí que te habla. Hay una gran diferencia en decir que Dios no te habla a decir que tú no escuchas. La gran diferencia. Entonces, por eso dice, hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero, querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado a preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Continúo. 1784. La educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Desde los primeros años, despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud. A los niños hay que enseñarles la virtud, ya de chiquito. Hay que hacerle distinguir lo que es querer y amar de chiquito. No todo lo que tú quieres, eso no necesariamente es amor. Eso es lo que tú quieres. Te voy a enseñar lo que es el amor, ven. Tú quieres este juguetito, este cochecito. Sí, lo quiero mucho, bien. Mira, hay niños, ¿y tú quieres tu pelota? Sí, la quiero. Un niño de 4 años. ¿Quieres estos soldaditos que te... Sí, lo quiero. ¿Quieres esta escopeta real que te regalé? No, esa no. ¿Quieres este, no sé, varios juguetitos? Bien. Hay niños que no tienen absolutamente ninguna de esas cosas bellas, hermosas que tú tienes, porque no tienen quién se las pueda comprar. Y estamos acercándonos a Navidad. ¿No quieres tomar una de estas cosas lindas? Yo te voy a llevar acá, al centro. Vamos a ir caminando y cuando veamos un niño muy pobre, tú te vas a acercar y se lo das para que veas qué contento se pone su corazoncito y cómo Jesús se pone contento también porque tú le vas a dar felicidad a un niño. ¿Quieres? Va a ver cómo el niño dice que sí. Pero para hacer eso el niño se da cuenta que tiene que dar y se queda sin eso. Ese movimiento se lo da contento, se viene a la casa y ya no tiene esa pelota. Pero está contento. Entonces amor, le enseñamos a amar, buscar el bien de la persona amada. Porque no se puede decir que ese niño amaba a sus juguetes. No, los quería. Pero no amaba a sus juguetes. Y si los amaba, es culpa de los papás. Porque amar es el buscar el bien de sus juguetes. Amar es servir a los juguetes, es ponerse al servicio de ellos. Por eso se apegan, y eso es un grave error. Hay que solo quererlos y amar a las personas. Todo eso hay que enseñárselo a los niños de chico, ¿verdad? Para que practiquen la virtud, para que la conciencia empiece a actuar también correctamente. Desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia, nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Bueno, me voy a pasar que eso no ofrece dificultad. Me voy a ir un poquito más abajo para explicar lo que sí puede ofrecer un poquito de dificultad. Decidir en conciencia. Acá ahora viene, mucha gente dice, yo no hago conciencia. Atención. Yo en conciencia hago eso. Atención. La conciencia tiene que ser ilustrada. Tiene que ser informada. Debe ser educada. No basta la conciencia solita. Porque yo puedo decir, en conciencia. ¿Qué sé yo? En conciencia no pago los impuestos. ¿Qué conciencia, mamita? Préstamela. Préstame la conciencia, no me la dé mejor, ¿no? No. Instrúyete bien. Yo en conciencia, qué sé yo, no voy a misa, porque yo tengo a Dios directamente. En conciencia sé que está bien. Tienes que formar la conciencia, hay que formarla. Entonces, viene este temita aquí. Voy a leer el 186. Ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con la razón y con la ley divina, o, al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. El hombre se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y la decisión difícil. Pero debe buscar siempre lo que es justo y bueno y discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina. Cuando Dios da a conocer su ley es para fortalecer lo que ya está en la conciencia, que es todo lo de ley natural ya está en la conciencia, no matar, no robar, todo eso. Dios lo confirma, lo especifica más, lo clarifica, lo ilustra. Porque está lo que se llama la ley primaria, la ley natural primaria, son los 10 mandamientos. Pero está también la ley natural secundaria, no primaria, que se deriva de eso. Por ejemplo, no matar, es ley primaria. Todos entendemos, bueno, no hay que decir no matar, repito, hay que decir no asesinarás, es la palabra exacta. Lo traducen mal, porque uno puede matar una vaca para comer, no hay problema. Y avísenme dónde para que vayamos a un buen asadito argentino. Entonces, no es no matar, es no asesinar, no matar injustamente a alguien inocente. Entonces, no matar. Pero no matar es lo primario, todo lo entendemos, ¿ok? Pero lo que no entendemos, que también es no matar, si yo aconsejo el aborto a alguien, claro, lo mata el médico. Y la mamá que dice, háganlo. Pero el que lo aconsejó parece que no tiene ningún problema. Sí mató también. Es colaborador material de eso. Mató. Y si a una persona otro le aconseja ver una película, vela, sí, es un poco picante, de algunas partecitas, pero mira, da igual porque vale la pena. El otro contento, creciéndole, ve y es una película pornográfica que le hizo un daño, le hizo tener malos pensamientos, malos deseos. Esos son pecados mortales dentro del corazón. Ese mató. Mató a su hermano. Lo asesinó. vive en pecado mortal, le quitó la presencia de Dios en su corazón, mató. ¿Ven cómo se deriva? Eso sería de ley natural. Tercero, si quieren, o cuarto, quinto, de ahí se va a derivar un montón de... Por eso dice Jesús, no solamente si tú le robas la esposa a alguien, si le quitas la esposa a peca. Si deseas en tu corazón o ves a alguien con malos deseos, ya peca dentro de tu corazón, ya se la robaste. Entonces, se especifica lo que no es de ley natural, aunque se deriva de ella. 1788. Para esto el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos. Gracias a la virtud de la prudencia, los consejos de las personas entendidas y la ayuda del Espíritu Santo y de sus dones. Aquí estamos para instruir, es lo que pide la Iglesia. Y sigo, en todas las cosas son aplicables algunas reglas, atención. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Nunca está permitido, nunca, hacer un mal para obtener un bien. Guarden esos principios, siempre. Segundo, la regla de oro. Todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros. Pero no le hagáis lo que no queráis. Tercero, la caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia. Pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia, pecáis contra Cristo. Lo bueno es no hacer cosas que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. Ahora vamos a ir al juicio erróneo. Acá entran también muchísimas cositas que entran dentro de lo que llama la restitución, que ya vamos a ver un poquito. Una persona que está engañando a su mujer porque está con otra mujer, va y se confiesa, le dice: padre, estoy con otra mujer. Bueno, ¿la vas a dejar? Yo creo que sí, debe hacer el esfuerzo, no lo puede absolver. Le tiene que decir: primero déjala, luego viene y confiésate. Una persona que dice: padre, robé, aunque sea 100 pesos, primero devuelve lo robado, luego yo te confieso. Así nos enseña la Iglesia, un sacerdote que absuelve y no dice a la persona que restituya, peca el sacerdote. Porque no se puede absolver si no ha restituido exactamente lo que ha robado. Porque no le queda ni perdonado y peca el sacerdote también. Padre, pequé de que hablé mal de un amigo del trabajo. Hablé mal de él y todos creen que es lo que yo dije. No te voy a absolver si no vas primero a decirle a todos los que tú le has dicho y a todos los que han llegado, porque tus amigos del trabajo también lo han comentado tal vez a otros. Ve primero y dile que has mentido, que tu hermano del trabajo, ese hombre, no ha hecho lo que tú has dicho. Y una vez que restituyas la fama de tu hermano, vienes y te confiesas. ¿Ok? Porque eso se llama, no sé, Dios no puede perdonar si uno no quiere restituir. Porque no, si no quiere restituir, es porque no está arrepentido de verdad y no le vale la absolución. No le va, aunque salga con él y vaya a comulgar, comulga con sacrilegio. Entonces, ay, si yo a una persona le estoy pisando el pie y le digo: ¿me perdonas? Te perdono, pero deja de pisarme. Es que no lo voy a dejar de hacer. Entonces no te puedo perdonar. Porque mientras no te perdono, vas a ir. O sea, el sentido, esas cosas se nos van de la conciencia porque la tenemos mal formada. Si un niño le quita un juguete al otro, al vecinito, un niño de 4 años, y lo ve el papá del niño ladrón, ve que le quita. El papá ve al hijo y le dice, ¿qué has hecho? Eso es robo. Trae el juguete para acá, eso es robo, así le va a decir. O le va a decir, dale eso al niño. Ahí sí el padre lo puede perdonar. Pero el padre no le va a perdonar si el niño no se lo quiere devolver. Restitución es de ley natural. Así como esto también está relacionado con el purgatorio. En el purgatorio se paga lo que todavía aquí en la tierra no ha llegado a restituir, por decir así. Todos los pecados que no ha llegado uno a reparar, lo tiene que pagar él si muere en gracia. Si no muere en gracia, no. Para esto el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos gracias a la virtud de la prudencia, ya lo dije bien, perdón, el juicio roto, vamos a decir, 1790. La persona humana debe obedecer siempre al juicio cierto, no dice al juicio de su propia conciencia, sino al juicio cierto de su conciencia. Si obrase deliberadamente contra ese último, se condenaría a sí mismo. Si no va contra el juicio cierto, se condena. Eso lo enseña el catecismo. Pero sucede que la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia. Ah, puede haber alguna ignorancia. Y puede formar juicios erróneos sobre actos proyectados o ya cometidos. ¿Qué sé yo? Alguien que no sabe que algo está mal. A ver. Alguien que no sabe que tiene que ir todos los domingos a misa. Que es más fácil, porque si yo le pongo ley natural, es muy difícil no saber que está mal. Robar, mentir, matar, todo eso. Pero ir a misa los domingos es precepto. Pero hay personas que van contentas, padre, sabe que lindo, yo estoy yendo todo una vez por mes a misa. Antes no iba nunca, estoy contento, debe estar contento Jesús conmigo. Porque claro que está contento. Y ojalá pueda decir todos los domingos. Yo no le voy a decir, mira, pecaste 5 veces o 4 a la semana, al mes. Porque él lo sabe, de a poquito lo voy a ayudar. Para que cuando de a poquito empiece a ir todos los domingos ahí y falte alguno, ahí sí le voy a poder decir, tienes que ir todos los domingos. Porque es el día del Señor. Pero ya cuando empieza a ir, porque era ignorancia y no hay hábito de ir todos los domingos y había ignorancia. Y así con muchas cosas, ¿no es cierto? Que también pueden ir. Por ejemplo, hay gente que toma preservativos, no abortivos, pero sí preservativos. Y como no es de ley natural primaria, sino secundaria, porque evitar la vida deriva también de alguna manera contra la vida, es un acto contra la vida, porque la vida le pertenece a Dios y de él viene. Y si uno pone obstáculo a la vida, le pone obstáculo a Dios, que obra a través de eso para que venga la vida. O sea, es de ley tercera, no primaria natural. Pero uno le puede decir a Dios, no, tomar anticonceptivos también está mal. Ah, no sabía. No importa, no pecas. A partir de ahora, que ya lo sabes, corrígete. ¿Ok? Y ya no hay ningún problema, no lo tiene ni que confesar porque no lo sabía. Porque no es de la inaugural. Pero si uno viene y dice, yo no sabía que robar estaba mal, nadie va a venir a decir eso. Porque es de la inaugural. Yo no sabía que mentir estaba mal, padre. Y hay gente que viene a decir, padre, no, pecado no. Algunas mentiras piadosas, pero pecado no, padre. Así, ¿y qué son las mentiras piadosas? Son lobos de oveja. ¿Qué tienen? ¿Una serpiente en una cajita navideña con un monito y un papel hermoso. Abre y hay una víbora dentro. O sea, no existe la mentira piadosa. Es una manera de calmar la conciencia. No es una mentira piadosa, padre. No hay mentira piadosa. La mentira que tiene. ¿1791? Esta ignorancia puede ser frecuente, puede con frecuencia ser imputada a la responsabilidad personal. Así sucede cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien. Y poco a poco, por el hábito del pecado, la conciencia se queda casi ciega. ¿Se dan cuenta? Porque uno no le hace caso a la conciencia, se va quedando ciega, tosca, ruda, no le dice más nada. Pero no quiere decir que no esté el pecado en él, sino que simplemente adormeció su conciencia. Pero es culpable, porque la conciencia tiene una fuerza impresionante, que siempre quiere hablar, y habla en todo momento. Habla cuando uno se va a dormir, cuando uno se despierta, y en sueño habla también. En estos casos, la persona es culpable del mal que comete. Después, ¿por qué se desvía el juicio? Porque uno termina juzgando mal. Acá lo va a decir, 1792. El desconocimiento de Cristo y de su Evangelio, los malos ejemplos recibidos de otros, la servidumbre de las pasiones, la pretensión de una mal entendida autonomía de la conciencia, el rechazo de la autoridad de la Iglesia y de su enseñanza, la falta de conversión y de caridad puede conducir a desviaciones del juicio en la conducta moral. Entonces, ¿cuáles son las causas por las cuales una persona se le desvió la conciencia, pero es culpable? En los siguientes casos: malos ejemplos, desconocimiento, perdón, de Cristo, de su Evangelio, malos ejemplos, hacerse esclavo de las pasiones, entender mal lo que llama la autonomía de la conciencia, hago lo que quiero, el rechazo de la autoridad de la Iglesia, sus enseñanzas, la falta de conversión y de caridad. Todo eso hay que ver, hay que analizar. El justo es el que se ajusta a una recta conciencia. Sí, hermanita. Sí, puede haber un desequilibrio cuando no hay una recta conciencia, se puede ir creando un desequilibrio. Hay dos problemas en la conciencia, que son opuestos, uno por exceso, el otro por defecto, que yo ya se los dije. Por defecto, la conciencia puede transformarse en lo que se llama conciencia laxa. ¿Qué es la conciencia laxa? No me he pecado en ningún lado. Voy a decir un político corrupto, no todos los políticos, ¿verdad? Pero digo, un político o un sacerdote o lo que sea, o quien sea, corrupto, está como contento, está, ni un problema, no se hace problema para nada, porque su conciencia ya se ha hecho laxa. No quiere decir eso que no vaya a ser juzgado por los males que está haciendo. Tiene el peligro de que se va a morir así. Ese es el peligro, sin arrepentimiento, porque su conciencia se ha transformado en laxa. Ya no ve falta en ningún lado, nada, o por lo menos en muy pocas cosas. Solamente encontrará falta en uno que ejecuta a otro con un balazo en la cabeza. Pero después hay personas que vienen y dicen, no sé, no puedo. ¿Cuánto hace que no se confiesa? Estoy diciendo cualquier cosa, no estoy nombrando a alguien concreto. 30 años. ¿Qué pecado se acuerda? Pecado, pecado. Mire, yo no tengo pecado. Pero verdaderamente no lo ve. Pero no es que no lo tenga. Debe estar lleno. Entonces hay que ayudar, porque esa persona Esa persona es el verdadero indigente, es un indigente del alma. Son los que más tenemos que ayudar, indigentes del alma. Urgente, ayúdenle, denle riqueza, ayúdenle. ¿Cómo se hace con esa persona? Se le da un examen de conciencia, como que escribí yo en Venís, subamos al monte del Señor, que son como 23 páginas, con letras chiquititas. No para que lo vean siempre, sino para que al menos alguna vez se ponga a leer que es un pecado. Oh, y yo me he tomado el tiempo, le he dado con, así a las personas exámenes, y vienen llorando, y dicen, ¿cuál tengo que leer? Todos. Todo, no sabía. Pensaba que el pecado era matar a alguien o robar una suma descomunal del dinero y basta. No sé. Como no mato y no robo, porque la gente dice, no sé, pero no mato y no robo. Siempre dicen, fíjense qué dicen esas dos palabras. Yo, ¿qué te puedo decir? Yo no, yo trato de ser una persona buena, no mato, no robo. Y se terminó. Y los malos pensamientos, los malos deseos, la vanidad, la hipocresía, la gula, la pereza, la envidia, la lujuria, la avaricia, la injusticia, las palabras vanas, las omisiones. ¿Cuántas veces omitimos lo que debemos hacer? Eso es pecado. Dejé de hacer esto, dejé de hacer esto, debiéndolo hacer. No corregí a mí, debiendo corregir. No hice esto, debiéndolo hacer, etcétera, etcétera. Ah, y eso es por defecto, ¿no? Por exceso, está lo que llama la conciencia escrupulosa, que ve pecado donde ya no lo hay. Y si se pone tan escrupuloso, son deformaciones de la realidad, ¿verdad? Ve pecado, Dios va caminando y hay un palito cruzado, lo pisa. Ay, pisa una cruz. Ay, ¿cómo no la salte la barra? ¿Entienden? O sea, estoy poniendo una exageración, pero hay, ¿eh? Entra a la iglesia y dice, ay, no hice la cena de la cruz, pequé. Se olvidó de hacerlas. ¿Entienden? Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Ayudarles a salir de esa desproporción. No diciendo que no es pecado lo que es, sino haciéndole ver que en su imaginación se le desfigura. A veces ni siquiera se agranda. Ojalá se agrandara el pecado. Que tomemos conciencia que contestarle mal a una persona es falta de caridad. Sino que se deforma. Porque empieza a haber pecado donde no lo hay. Ya lo vamos a ver, creo, eso después, ¿verdad? Sigo. 1793. Si por el contrario la ignorancia es invencible, ¿a qué le llamamos ignorancia invencible? Por ejemplo, una joven va al antro, porque esto pasa muy seguido, no sé si lo saben los papás, pasa seguido. Va al antro, le sirven algo de beber y le metieron droga adentro. La chica, lo más contenta y lo más feliz, toma el vaso. Después se da cuenta que estaba drogada. Arrepentidísima, me drogué. No, no te drogaste, te drogaron. Es una ignorancia inculpable, no tienes culpa, porque tú no podías saber que dentro de un vaso te estaban poniendo droga. Es inculpable, no tienes culpa. Le llamamos ignorancia inculpable a lo que uno no tiene otra posibilidad, no lo va a saber, no lo puede llegar a saber. Pero es ignorancia culpable si uno debiera saberlo y no lo sabe. Se fue a un antro donde repartían drogas, ¿sí?, y se lo dieron. El hecho de ir sabiendo que estaba esa posibilidad, ya se peca, aunque no le den la droga, porque se está exponiendo al pecado. Eso se llama ponerse en ocasión próxima de pecado. Y la iglesia nos enseña a evitar las ocasiones próximas del pecado. Hay que evitarlo. Si por el contrario la ignorancia es invencible o el juicio erróneo, cree que es pecado lo que no es, Sin responsabilidad del sujeto moral, el mal cometido por la persona no puede serle imputado. Si desconoce y no hay voluntad de hacer algo, no es culpable. Pero no deja de ser una mala, pero no deja de ser un mal. Una privación, un desorden. Por ejemplo, una persona que está tomando anticonceptivo, no sabe que es pecado, no conoce, no lo tiene en su conocimiento, ni tiene la intención de ofender a Dios, ni nada, no sabe. Por el hecho de no saber, lo debe saber, ¿eh? Bueno, estamos hablando de ignorancia culpable porque tiene la obligación de conocer eso, ¿eh? Tiene que saber eso. Pero vamos a poner otro, a ver. De una ignorancia inculpable, que no hay conocimiento ni consentimiento. Por ejemplo, participar a misa el día 15 de agosto es precepto, día de la Asunción de la Virgen, hay obligación de ir a misa. Si alguien no lo conoce, evidente que no tiene la voluntad de faltar. Falta, porque no sabe que es pecado. No hubo pecado, pero hubo un mal objetivo igual. Aunque no es pecado, el mal está. El mal está igual. Por eso hay que ayudar a la persona a salir de eso, ¿eh? Para que esté dentro de lo que se llama la línea del bien, de hacer las cosas bien. Por eso aquí dice, pero no deja de ser un mal, una privación, un desorden. Por tanto, es preciso trabajar por corregir la conciencia moral de sus errores. ...1794... La conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera, porque la caridad procede al mismo tiempo de un corazón limpio y de una conciencia recta y de una fe sincera. Aquí vamos a empezar lo que llaman las virtudes, todo un tema hermosísimo. ¿Cómo se genera una virtud? ¿Qué es un vicio? ¿Qué es una virtud? ¿Qué es un hábito bueno? ¿Qué es un hábito malo? Y luego vamos a continuar con un poquito de doctrina social de la Iglesia. Son unas 5 o 6 páginas muy importantes también para la vida del laico y del religioso, pero sobre todo el laico que está más metido en la sociedad. Y luego viene el tema del pecado y de la gracia. La ley, el pecado y la gracia. Para que haya un pecado tiene que haber conocimiento. Tiene que saber que está mal. Consentimiento. Lo sé y lo quiero. Y libertad. Que nadie me esté coaccionando a hacerlo. Ahí está el pecado. Si yo tengo conocimiento de que está mal y lo hago sabiendo que está mal, libremente, y la cosa que hago es pequeñita, leve, es pecado venial. Pero si la cosita no es leve, es pecado mortal. La suma de cosas puede convertir en una cosa de pecado venial. No digo que la suma de pecado venial se transforme en un mortal, no. Pero la suma de cierta materia sí puede constituir un pecado mortal. Por ejemplo, una empleada le roba a su amo 5 pesos. Al otro día le roba otros 5 pesos. Otros 5 pesos. Una leche. Le roba el azúcar. Le roba una bolsita de frijol. Le roba. Y roba durante un año. Así. Claro, hace pequeños pecados veniales. Pero la materia que ha robado es la materia grande. Y después hay que distinguir en la materia para el pecado, hay que distinguir a quién se le roba. Si uno le roba 5 pesos a un mendigo de la calle o a una persona que tiene solo eso para vivir, uno dice, no, voy a confesar, padre, robé 5 pesos nomás. Ok, lo vas a devolver, ¿verdad? Porque ahí no hace falta esperar que venga por 5 pesos. ¿Lo vas a decir? Sí, sí, 5 pesos. Es grave, porque no tiene que decir a quién se lo robó, a un mendigo de la calle, padre. O le robé 7 pesos a una persona que tiene que comer. O también hay que decir las circunstancias. Robé, padre, ¿a dónde? En la iglesia. Por más que robé un peso en la iglesia, es sacrilegio le vamos a pecar. Eso sí, pecado grave es sacrilegio. O sea, roban cosas que pertenecen al culto y a las cosas de Dios. Eso, además de ser un robo que puede ser pequeño en materia, un peso, sin embargo, está el sacrilegio, que eso sí es gravísimo. Se le roba a las cosas que están orientadas, destinadas a lo que es el culto de Dios. Se le roba directamente al culto de Dios. Y así hay que ver también la materia. A ver, no sé, dijo una mala palabra. ¿Dónde la has dicho? En la cancha de fútbol, porque le hicieron un gol a mi equipo y me salió. Está evidente, pecado bien. ¿Dónde dijiste la mala palabra? Estaba en la iglesia, dentro del templo. Dijo una mala palabra. Entonces, cambia. Adentro de la iglesia y en el estadio de fútbol, una mala palabra cambia. Puede transformar un pecado mañana en pecado mortal. Entonces, eso se llama la circunstancia. Y vamos a después ver con el tema de más adelante, cuando vamos al pecado, vamos a ver el tema de las circunstancias también. Entonces se van a terminar aceptando las preguntas, padre, es pecado esto y esto. Y solitos ustedes, cuando veamos estas cosas, se van a dar cuenta cuándo hay un pecado grave o cuándo un pecado leve. Y van a saber instruir también a los demás. Y los pecados no dejan de ser pecados porque alguien no lo conozca. Más el niño que se esconde para hacer algo malo, el ser humano que se esconde. El hijo pródigo se fue a tierra lejana a malgastar. ¿Por qué no lo conozcan? Como si no conociéndome, puedo yo pecar tranquilamente. Cuando lo descubren, ¡ay, me arrepiento! Y ahora se te arrepientes, porque te descubren. ¿Qué es lo que te está haciendo arrepentir? ¿Es arrepentimiento o es? ¿O es humillación de que te descubrieron? ¿O es remordimiento? ¿O estás enojado que te descubrieron? ¿Y qué es lo que? Si lo vienes haciendo hace cuánto tiempo, ¿qué es lo que ahora te hace decir, ay, ¿por qué hice esto? Perdón, ¿por qué? Si lo vienes haciendo hace tanto tiempo. El caso que yo le puse de esa estafa grandísima, 8 años seguidos. Estafa, 8, día y noche, día, día, todo, estafa, todo. Tranquilo, eran súper amigos. Cuando lo descubren, ahí van a llorar, que se quiere matar, que quiere hacer ayuno, que quiere cambiar su vida. Entonces, ¿se está arrepintiendo verdaderamente por Dios? ¿O está reaccionando ante la sociedad que lo descubre y lo está poniendo en evidencia? ¿Es arrepentimiento o es remordimiento? ¿Vergüenza? ¿Qué es? Porque si no está arrepentido, no se le perdonará su pecado. Si solo, ¿qué le pasó a Judas? Que sacaba una monedita de la bolsa, cada tanto, tuc, y lo terminó vendiendo a Jesús por 30 monedas de plata. Era avaro, estaba detrás, era el que llevaba la bolsa porque le permitía hacer ciertas maniobras ocultas, que Jesús las conocía todas, ¿no? Y como nadie decía nada, seguía. ¿Qué le pasó cuando se supo que fue el traidor? ¿Qué le pasó cuando se dio cuenta, que quedó en evidencia ante todos? Y se mató. Porque si se hubiera arrepentido de verdad, Dios le hubiera dado la gracia de que no hiciera eso. Ahí no hubo un verdadero arrepentimiento, hubo remordimiento, como yo, que iba a ser líder, no sé qué habrá pensado. Yo termino matando. En cambio, Pedro se arrepintió y lloró. A Pedro no importaba lo que decían los apóstoles, de cada rato se leía la humildad de Pedro, no lo retaban y bajaban la cabeza, ¿no? Era humilde, impetuoso, humilde. Hay una gran diferencia. Entonces hay que distinguir en nuestra vida espiritual también de qué te está pasando. Ay, tengo bronca porque volví a caer en lo mismo, remordimiento y no sé qué. ¿Es arrepentimiento? ¿O es amor propio? Que no quieres verte así. Has soñado con verte de otra manera y te ves así. ¿Qué es? Si es amor propio, entonces Dios está esperando de ti la humildad, que mientras no la busques, vas a seguir cayendo en eso que te humilla tanto. Porque te remuerdes porque no eres como tú te imaginas. ¿Cómo has soñado toda tu vida? Soñaste con eso, tú, son tus proyectos. Y caes y no logras tus proyectos. Y te golpeas la cabeza contra la pared porque no logras tus proyectos. Pero Dios tiene maravillosos proyectos que si los supieras, lo vas a saber en el juicio. ¿Cuántos proyectos hermosos tenía Dios para ti? Y por querer hacer lo que tú soñabas y te imaginabas, vivías pecando y vivías remordiéndote y no avanzabas. Porque en realidad era orgullo, amor propio lo que tenías. Entonces hay que distinguir lo que es arrepentimiento del remordimiento. El arrepentimiento es el dolor de haber ofendido a Jesús, al Padre, y que procede del amor, y que uno haría lo que sea para que no repita esa acción. Verlo al Padre con dolor es lo que uno no quiere hacer, sino verlo feliz, porque uno sabe quién es, tiene que instruirse y ajustar su vida a la voluntad de Dios permanentemente, buscar siempre qué querrá Dios de mí y estar dispuesto a soltar eso que yo me imagino, soltarlo de una vez, dejar que Dios moldee el alma, que la plasme, que la lleve donde Él quiere, como quiere, la quiere así, nada, la quiere una plantita así chiquita, ahí perdida en la montaña, y basta. O la quiere un rosal hermoso, no sé qué querrá. Pero si yo obro de esa manera, entonces, si yo me dejo, ¿sabes de qué? ¿Cómo puedo saber yo si estoy obrando de una o de otra manera? Si me desanimo, estoy obrando mal. El remordimiento lleva al desánimo. Esto no es para mí. La santidad no es para mí. Ese es el remordimiento. El verdadero arrepentimiento dice, quiero ser santo. El falso es renuncio. El demonio me muestra el falso. Dios me lleva al correcto arrepentimiento. Ahí tengo una lista de cosas que también se las voy a leer, de estrategias que tiene el demonio para confundir la conciencia, me olvidé de traerlo. Para confundir, y sirve mucho para el discernimiento del espíritu también. Bueno, vamos a dejar entonces aquí, hacemos un recadito. Damos una vueltita, 15 a 20 minutos por afuera, creo que no está lloviendo, no sé si quieren quedarse, pero para humanas. Esa es la gran diferencia de virtudes humanas y teologales. Ya están sabiendo ustedes la primera. Vamos a ver, en primer lugar, acá dice 1803, todo cuanto hay de verdadero, de noble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso tenedlo en cuenta. Lo dice San Pablo. La virtud es una disposición habitual y firme de hacer el bien. Permite a la persona no solo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca y lo elige a través de acciones concretas. Le llamamos virtud a los hábitos buenos. ¿Qué es un hábito? Una disposición, una disponibilidad, una facilidad de algo. A eso le llamamos hábito. Tiene el hábito de levantarse temprano, la facilidad, la disponibilidad. Si esas cosas fáciles y agradables son buenas, se llama virtud. Si esas cosas fáciles de hacer, pronto, constante, son malas, se llama vicio. Tiene el vicio de alcoholizarse, lo hace fácil, prontamente y muy seguido. Ya creó la disponibilidad. Hay una predisposición a obrar rápidamente, sin falla, ¿eh? No tiene que hacer una almana que se vea qué día voy a tomar. Voy a tomar los martes, los jueves, ¿no? Como es tan fácil, tan rápido para el alcohólico ir a eso, en cambio, si esa disposición, esa facilidad que se viene con frecuencia, que lo tenemos frecuentemente, es algo bueno, se le llama virtud. Entonces, ¿qué es el vicio? Hábito malo. ¿Qué es la virtud? Hábito bueno. Cuando uno hace los hábitos buenos, las virtudes, le da alegría. Lo que pasa es que no los practicamos muy seguido. Pero darle algo a alguien, a ver, prueben ustedes de hacer un acto de amor, por ejemplo, con mucha caridad, dar un sándwich a un pobre que está en la calle tirado, levante el lodo, póngale una camisa, ofrezcanle agua fresca, denle un pan, van a ver cómo se vuelven ustedes. Y si eso le sale, si le costó muchísimo, no está el hábito todavía, pero sí valió el acto. Pero cuando uno lo hace con frecuencia, ya empieza a salir fácil y pronto. Ya tiene el hábito de socorrer al necesitado. Lo tiene y le da alegría. Y cuando no lo tiene, es como que lo está buscando, por decir así, porque lo necesita hacer. Así con todas las cosas, ¿eh? Contestar bien, levantar las cosas que se caen del suelo. Practiquen, por ejemplo, vamos a poner algo práctico. Vamos a ver si los hábitos buenos se adquieren o no. En la semana hasta el próximo viernes, todo lo que vean en el suelo caído, levántenlo por amor a Jesús. Un papelito, por amor a Jesús, te lo ofrezco con cariño. Van a ver que si lo hacen sin fallar, cada vez que vean algo en el suelo, no fallen, más estén buscando algo para levantar o para poner en su lugar. Van a ver cómo en la semana, si hicieron 3 o 4 veces por día, después fácilmente lo hacen, como que lo necesitan hacer. No van a poder ver un papel tirado en el suelo. Lo levantan y lo van a ir a tirar al cesto. Porque se le ha creado un hábito bueno y le da alegría hacer eso. Por el contrario, quieren adquirir un hábito malo, no se levanten a la hora que suena el despertador. Quédense 10 minutos más, 15. 2 veces, 3 veces, 10 veces y van a caer en el vicio. Después no se levantan más como cuando suena. Cuesta muchísimo. Entonces, o al revés, yo lo vicio no hay. Pero levántense puntuales, no sé qué otra cosa se puede poner, lo que quieran. No contestar, no decir malas palabras, no mentir, no pensar mal, quitar tales pensamientos, ser más paciente, sumiso con la esposa, con el esposo, dedicarle un poquito más de tiempo a los niños, ver menos televisión, no prenderla. Si uno no la prende por una semana o 15 días, lo que pasa es que uno se habitúa a ver ciertos programas y está como atrapado, o ciertas cosas en internet que la necesita ver siempre. Pero puede decir, a ver qué pasa 15 días, para ver que después se va a ese como obsesión de estar viendo la película, la novela, la... Entonces uno se siente libre. Al sentirse libre, la cabeza empieza a pensar en otras cosas. El corazón empieza a buscar cosas más nobles también, porque uno lo hace por Dios. Empieza a encontrar un tiempito para leer, un tiempito para visitar a Jesús sacramentado, empieza a encontrar que tiene tiempo para rezar el rosario, porque ya no ve tanta televisión, o ya no está tanto tiempo delante de la computadora, porque dijo que la va a pagar 2 semanas. Van a ver cómo sobra el tiempo. Y ahí se da cuenta que la vida de uno, nosotros estamos viviendo una sociedad donde nos ha enfrascado con ciertas cosas, celular, televisión e internet, de manera concreta. No podemos, estamos atrapados. Yo nunca lo traigo al celular, tengo, Nunca lo traigo. Cuando lo tengo, lo pongo en vibrador, solo en mi habitación. Y cuando tengo que salir, lo llevo porque se me pasa algo por ahí. Pero fíjense que no me suena, porque no lo uso. Y no es que no me llamen, tengo para que me llamen todo el día. Entonces, porque si yo lo hiciera, yo entro en un sistema que me destruye, no me deja hacer nada. Y así cada uno de ustedes, digamos, me imagino, todos, porque a veces son tantos mensajes inútiles, ¿no? Mensajes inútiles. Tiene uno ya el hábito del dedito, ya sabe qué hacer. El hábito de esto, de escribir. Y cuando no lo tiene, se aburre. Cuando no lo tiene, entra en ansiedad, entra en pánico, porque entonces empieza uno a llamar. Empieza porque está como aburrido. ¿Qué voy a hacer? Quiso llamar, tu mensaje acá, hasta que tenga algo que hacer. Pero no le doy posibilidad que Dios pueda hablarme al corazón. No le doy posibilidad al silencio, a otras cosas. No le doy posibilidad a la lectura. Empezar a leer, empezar a visitar el Santísimo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque el demonio está de alguna manera tirando redes que nos impiden a nosotros llegar a Dios. Nos distraen. No nos recrean, nos distraen. Hay una gran diferencia. Recrearse es bueno, porque me permite volver al trabajo con renovado entusiasmo. Me permite relajar el sistema nervioso, sobre todo cuando hay una conversación, un deporte, algo que me... Pero la distracción no siempre es recreación, eso se lo he dicho. Hay personas que dicen, estoy todo el día trabajando, necesito venir a casa y estar delante de la computadora al menos 2 horas jugando con los perritos, déjenme, porque vengo cansado y agotado. Te estás agotando más, porque no te estás recreando, te estás distrayendo. Te crea ansiedad, el jueguito crea ansiedad, estimula la ansiedad y por tanto la angustia, porque van juntos. La ansiedad tiene como contrapartida una especie de depresión del cual cada 3 personas hay una que lo tiene, que no es una depresión endógena, es exógena. ¿Y por qué la tiene? Porque tiene la ansiedad, y como contrapartida de la ansiedad viene ese estado de no querer hacer nada, tirarse, porque estuvo 2 horas delante de la computadora con jueguitos que no le permitían distraerse, imagínense. O estar nada más que navegando y viendo tonteras. Y tonteras y tonteras no salen de ahí. Entonces hay que usar los medios con mucha restricción, en horarios muy concretos y cosas muy definidas. Claro que hay que usarlo, pero definir, medir los tiempos, aunque sea un santo, debe medir los tiempos, es decir, 20 minutos. Es que no llegué, no importa, seguirás mañana. Porque muchas cosas dejas porque no te dio el tiempo, que son importantes. Esto no es más importante que otras cosas. A veces llegas tarde a misa y no te planteas nada, sigues yendo tarde a misa. Y vas a seguir yendo tarde. Y llegas tarde a comer con tu familia que te está esperando. No lo haces. Pero me faltó y estiras el tiempo de que de la computadora, del teléfono y del televisor. Porque no es que lo necesites, es que estás apegado a eso. Son vicios, hábitos malos que se han metido en el mundo. Entonces el tema de la virtud es un tema que nadie quiere saber nada hoy día. No me hablen de virtud, porque virtud viene de vir, fuerza. No me hablen de poner al joven, que no le hablen de hacer fuerza, ¿no? Hablen de acostarse, que todo llegue, pero no hablen de virtud. Ejercicio de virtud, suena tan... Actos de virtud. ¿Y de qué? Entonces, ¿qué quieres hacer si no hay acto de virtud? ¿Acto de nada no existe? ¿O es bueno o es malo? Uno crea hábitos siempre. O buenos o malos, uno crea hábitos siempre. Virtudes humanas en primer lugar, 1804. Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales. Fíjense las palabras que vamos a usar, ¿verdad? Las virtudes humanas son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones, guían nuestra conducta según la razón y la fe. Proporcionan facilidad, dominio y gozo, gozo para llevar una vida moralmente buena. El hombre virtuoso es el que practica libremente el bien, pero con facilidad. Se le hace hermoso. Cuando uno va a misa dice, no, ya se quitó la posibilidad de que ya está, ya sabe que va a ir a misa. Y va gozoso. Va con mucha alegría a escuchar la misa y se sienta adelante y participa y se sale gozoso. Esa persona adquirió el hábito de ir a misa. Y es más virtuoso, porque hay que hacer una distinción. Lástima, yo en pizarrón no lo quiero poner, porque voy a tapar todo, ya no lo puedo poner, lo vamos a dejar. Pero vamos a hacer esta comparación. Una persona dice, voy a empezar a ir a misa. Yo alguna vez se los he dicho. Voy a empezar a ir a misa. Hay que ir los domingos, oh, todos los domingos. Sí, no, bueno, yo quiero empezar a ir. Bueno, hoy que es lunes, ¿no? Bueno, el domingo, ¿verdad? Sí. Llega el sábado a la tarde, acuérdate que mañana vamos a ir. Ah, sí. Pero bueno, lo dije la otra vez, estaba muy emocionado. Pero ahora no, porque no se maneja por los sentimientos, ¿sí? Tiene que mostrarse por la cabeza. Si yo el lunes pensé las razones objetivas, entonces al volver a pensar las tengo. Pero como el lunes solo sentí una música, una Ave María de ahí que me conmovió, dije, voy a empezar a ir a misa todos los domingos, pero es el sentimiento que me hizo determinar. Mi entendimiento no puso ninguna razón de peso. No está la musiquita y ahora no me da gana. Pero no importa. A ver, razón de peso. Cristo murió por mí. Si voy, me hago partícipe de la sangre de Cristo, ok. Se vuelve a morir Cristo místicamente en el altar, ok. Todos los ángeles participan en los ángeles, ese acto que es el más hermoso que se le puede hacer a mi Padre porque le da la máxima gloria, ya que el que se ofrece como víctima es el mismo Jesús, ok. Vas a comulgar, a ser de uno, en común unión con Dios, ok. Qué bueno, bueno, no solo, va a misa. Participa ahí, bien. Terminó la misa, se vuelve. Al otro domingo, oh, un esfuerzo porque otro, vamos a la misa. Va a misa. Puede estar haciendo eso 40 años. Cada vez que tiene que ir más gana. ¿Por qué? Porque no se crea el hábito. A ver la psicóloga. ¿Por qué no se crea el hábito? ¿Por qué otro que va tres veces ya es suficiente? Porque si yo de acá no me dejo de ir más. Y después se olvida de que tiene que ir. O sea, no es que se olvide, que espontáneamente va todos los domingos con alegría, ni se plantea si va a ir o no va a ir. El otro todavía se sigue planteando, ¿por qué no? Si tengo que ir. Y va. El otro va así fácil. ¿Tú, ¿por qué? ¿Cuál es más meritorio? El que tiene que pensar cada vez que hace un esfuerzo enorme se va a misa, es más meritorio que el que va fácilmente con alegría porque ya goza de la misa y no ve la hora que llegue. ¿Cuál es más meritorio? ¿El que va con facilidad y goza y ve, o el que le cuesta mucho? ¿Cuál es más meritorio? ¿Eh? Hay que hacer una distinción. Va a tener, primero, objetivamente y desde el punto de vista de la caridad, tiene más caridad y lo va fácilmente y por tanto más mérito. Hay que decirlo fácil. Porque está incorporado como virtud, se hizo bueno. Por eso le gusta. Se hace bueno. Si ustedes ponen acá Santa Teresita, yo que soy, no va a mentir, y acá se pone alegre, el otro que le cuesta, y no tengo que mentir, no va a decir, si ponen acá Santa Teresita, no, no va a decir malas palabras, y a mí se me escapa, cómo me cuesta no hablar, criticar al vecino, y ella lo hace con tanta alegría, no habla mal de nadie, está gozosa, porque tiene que más virtuosa, se esfuerza para no hablar mal de nadie, o el que ya no habla porque jamás lo haría, ese tiene incorporado adentro la virtud. Jesús no hacía fuerza para nada, los santos no se esforzaban para nada, porque ya se habían esforzado. Y llega un punto en que uno todo le es agradable. Si Jesús se tuviera que hacer, lo hace con luz. La Virgen lo hacía todo con tanto amor, y Jesús murió con la cruz con tanto amor. Para él no era de eso, lo hizo con un amor enorme. Es más, cuando iba a morir, iba con paso acelerado, dice el Evangelio, tomando la delantera para ir a dar la vida. Ahora hay una diferencia, el que le cuesta muchísimo es, voy a ir igual por Jesús, no va a decir, voy a ir igual porque mi esposa ya me tiene harto, ese no, no, ni que hablar, porque no hay virtud, no es nada, estoy hablando del que realmente dice, no, por Cristo, por Él lo hago, sí tiene virtud, y está ejercitando su virtud en la fortaleza. La virtud de la fortaleza se sobrepone. Entonces, cuando haga otra cosa que le va a gustar, levantarse a la mañana, tal vez se pueda con esa misma fuerza que está adquiriendo hacer otras cosas. Pero no está creciendo necesariamente en la virtud del amor, de la caridad con la cual se está haciendo esa obra. Es una virtud imperfecta, le falta el amor, la caridad en esa obra. Entonces uno puede pasar de hacer actos que le cuestan mucho a que después no le cuestan para nada, porque ya se incorpora. Y eso tiene más mérito que si estuviera costando. Siempre es así. A lo mejor alguno de ustedes vino con alegría hoy a la clase. Otro le habrá costado un poco más. Y a lo mejor el que viene con alegría es porque se ha cumplido el hábito y las ganas de conocer algo de Jesús, de llenarse el alma de Dios, es virtuoso. Es muy virtuoso. Cuando uno pone una penitencia, alguien le dice, bueno, ahora de penitencia, reza un rosario, padre, que eso no me cuesta nada, me encanta rezar rosario, denme algo que me cueste. No necesariamente. Mejor que no te cueste. Porque ese acto está incorporado, es lo más lindo que le puede ofrecer a Dios, un rosario que te cuesta tanto, hazlo. También te puedo dar algo que no te cueste, pero te lo voy a dar bajo otra formalidad. Vas a hacer un acto de fortaleza, pero en el otro estás haciendo un acto de amor reincorporado en esa acción. Más meritorio. ¿Qué le va a gustar más al novio? Que la novia le diga, tengo que amarte, tengo que decirte que te quiero, a ver, te quiero. Gracias. Porque sabe que se esfuerza y lo hizo y vino a verlo, pero no me ama. El otro le dice, te quiero cada rato, y dice, me tienes santo de que me diga, me quiere, ya está, ya te entendí. Bueno, pero el amor no cansa, ni se cansa. Si lo cansa es porque el otro no tiene, hay no, ese amor, ¿eh? Hay un apego desordenado, algo ahí como que lo cansa al otro. El amor verdadero no cansa ni se cansa. Acuérdense de eso. Si al otro lo vuelve loco, ay, te quiero tanto, no lo está teniendo. Lo está ahogando. Hay una cosa ahí, enfermiza. Hay que tener cuidado. Yo cuando le doy plática a los jóvenes, siempre se lo digo. Si tú tienes una novia que te llama y te tiene harto, me hace mensaje, no te deja estudiarte, vete. Urgente, vete, no te ama. Se ama a sí misma. Te necesita, ella a ti, te necesita, te está usando. No te deja estudiar, no te deja crecer, no. Vete, eso no es amor. En cambio, la otra que dice, mira, tuve una gana de llamarte hoy, pero sabía que estabas estudiando en el agua. Te, todo el día con mucha gana. Ah, ahí hay amor. Eso es amor. Esa mujer va a saber sacrificarse por su marido el día de mañana. Tampoco es amor cuando uno reclama al otro el amor. Es que nunca me dice que me quiere. No tienes que reclamarle al otro, porque probablemente no lo estés amando. Necesitas que te lo diga porque te quieres sentir tú bien, tú. Tú necesitas disfrutar de eso. Entonces, te estamos dando cuenta del amor. Porque si él no te dice que te ama, fíjate en qué estás pasando. Porque si no, sí te lo va a decir. Y no necesitas decirle, hace mucho que no me dices que me quiere. Porque algo tú estás pasando que tienes que cambiar. Porque cuando cambies eso, vas a ver cómo te va a decir: te amo, tú locamente enamorado, porque me estás haciendo la comida que me gusta a mí. Ah, se muestra con obras, o no sé lo que tiene. Pero entonces es todo el tema del amor. Acuérdense que cuando vimos tratado las pasiones, el amor es el inicio de todo. Y a veces uno deja eso y hace cosas, tiene mucho que hacer. Tiene mucho que hacer, tiene que conseguir esto, hacer esto, tiene mucho que hacer. Y en realidad no le sirve para nada, porque no nos va a juzgar Dios por haber hecho mucho o poco, sino por lo que somos, por tu ser, no por tu hacer, sino por tu ser. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Cuando practicas el bien, te haces bueno, eso eres. Entonces, ¿tienes mucho que hacer? Haz menos. ¿No tienes tiempo para rezar? Reza el doble. Porque sí lo tienes. Lo que pasa es que tienes una jerarquía de valores que no te permite poner la oración en primer lugar. Por eso dice: no tengo tiempo para rezar. El rosario, no, padre, no tenemos ni tanto para hacer, porque tu escala de valores no admite a Dios. Esa es tu tabla de valores. Es una tabla de valores anticristiana. Estás en terapia intensiva, porque no te alcanza para amar a Dios, más bien. Dios, la familia, digo, atender a la esposa, atenderla, no entrarle la comida. Es hablar, es conversar, es edificarse espiritualmente juntos, es estimularse a la virtud. A los hijos, hablar, no es solamente jugar con ellos, pero jugar y a su vez manifestarles el amor a través del juego. Porque un niño que no se siente amado es un niño que no va a amar nunca a los demás tampoco. Y no se va a sentir amado por Dios cuando tenga 15 años, 16, 18. No siente, dice que sí, que le pueden decir Dios te ama y lo escuchan. Pero no tiene un convencimiento interno, porque ese convencimiento interno del amor de Dios hacia él, Dios lo quiso hacer a través de los papás. Los papás no le dieron el afecto. Hay algo que no, Dios no pudo llegar a ese niño a través de los papás. En el afecto concreto, en el amor. Entonces, cuando uno le habla de que Dios es padre, cuando uno les habla de que Dios le ama, no le dice nada a un joven. Entonces va a buscar drogas, alcohol, para tapar algo que si no se muere, porque acuérdense que un ser humano se muere si no come, si no duerme y si no es amado. Y si no ama. El amor, eso me lo decía uno. Eso lo dijo un psiquiatra que integra el equipo de psiquiatras a nivel neuropsiquiatras a nivel internacional en la Universidad de Harvard. Tienen un equipo de todo el mundo, los mejores de cada país. Y este psiquiatra de Argentina, un neuropsiquiatra, me decía que habían llegado a esa conclusión los estudios de los neuropsiquiatras con doctorado en psicología. Neuropsiquiatra, es lo más perfecto para atender al ser humano, ¿no? Le falta ser sacerdote y teólogo, y ya tienen todo, exorcista, ya tienen todo. Pero el neuropsiquiatra, si van a ir alguna vez a un psiquiatra, vayan a un neuropsiquiatra, que tiene la visión completa de todo lo que pasa dentro de la cabeza, completa desde el punto de vista biológico, ¿verdad? Y si es doctor en psicología, tiene una buena escuela de psicología, de filosofía realista. Y si tiene fe, ahí tienen el mejor neuropsiquiatra que van a encontrar. Y yo los conozco en Argentina uno, por lo menos. Dos. Son muy buenos. Aquí no conozco, pero yo creo que también puede haber gente, ¿eh? ¿Podría repetir las conclusiones de los psiquiatras que no van a hacer? Ah, las tres cosas. Si uno no come, si uno no duerme, nunca, ¿eh? Y si uno no ama o no es amado, más que nada no es amado, se muere. Si uno quisiera nacer un niñito pequeño en una probeta, con máquinas, con brazos, con máquinas, que lo cambien los pañalitos, todo, ¿no? Que no vea ningún ser humano. De hecho, lo han hecho en privado esas cosas, ¿eh? Son experimentos que hacen que no se publican. Hacen bestialidades, ¿eh? Porque pusieron, no sé si eran 20 niños, atendidos por máquinas. Y querían hacerlo durante los tres primeros años. Y uno solo atendido por una mamá. Que no era la mamá, era una mujer que hacía de mamá. No atendía, le daba cariño, le daba afecto. No sé si llegaron a un año, se murieron todos. Tenían todo lo que necesitaban. Hasta aire acondicionado, todo para que no se murieran por ningún motivo, para ver si la falta de amor los mataba. Miren las cosas que hacen, ¿verdad? Son esos niños que nadie los quiere. Y solamente vivió el que tuvo la mamá, la que hacía de mamá. Esto me lo cuenta todo el psiquiatra. Cosas clandestinas que se hacen, ¿no? Animaladas. Ustedes no saben el experimento que hacen, ¿eh? Pero está probado que si un niño no recibe amor, se muere. En cambio, ¿puede un animalito vivir sin amor y sin afecto, sin nada? Ni un problema. Vive mejor todavía, que más tranquilo. Fíjense que nace el potrillito, le cuesta pararse cuatro, a ver quién conoce de campo. Tarda 15 menos 5 minutos en tratar de levantarse. Se levantó y ya está comiendo pasto. Entonces ya camina. Va detrás de la mamá, todo el mundo. Y hay una relación ahí, pero si uno le saca la mamá, no se va a morir. Bueno, la virtud entonces, yo voy a guardar, voy a seguir la próxima vez, pero quiero que hagan preguntas. Me decían, porque tuve una reunión ayer con algunas personas, me plantearon que la posibilidad de dejar 10 minutos de pregunta de lo que sea, porque a veces uno tiene preguntas para hacer y entonces preguntar. Pero antes de hacer esa pregunta, a ver, ¿tú querías decir algo, Arturo? Si quiere al final, padre, para no interrumpirlo. Bueno, alguna pregunta que quieran hacer de lo que sea, más o menos relacionado, la pueden hacer para que de esa manera vamos respondiéndole a todos también, ¿eh? Bueno, el que tenga pregunta que pase al frente, porque así escuchan todos. Mi duda es la siguiente. Fíjense que la otra vez yo venía como a la 1 de la mañana manejando y mi hijo estaba despierto. Estaba el semáforo en rojo, 1 de la mañana, me voy a calcular y me presenta. Y me dice Lucio, ¿por qué te pasó el semáforo si está en rojo? O sea, es un acto de conciencia. Yo sabía que no me lo tenía que pasar, pero le dije, lo que pasa es que los semáforos están precisamente porque hay mucho carro a determinadas horas del día, mucha gente. Si ahorita yo no estoy viendo eso, por eso me estoy pasando. Entonces le puse un ejemplo, ¿por qué en la colonia, donde nosotros digamos, por qué en la colonia no hay semáforos? Porque no hay mucho carro y no hay mucha gente. Mi pregunta es la siguiente, ¿estuvo bien el caso humano de esta forma? Bueno, hay que distinguir lo que son leyes convencionales, lo que están viendo lógica conmigo. Atención, porque lo voy a pasar al frente. Las leyes convencionales de las leyes naturales. Una ley natural, si tú la salteas, perdiste. La naturaleza no te perdona. Pero las leyes convencionales que las establece el hombre, cuando está rojo no vamos a pasar, se ponen todos de acuerdo, se llama ley convencional. Cuando esté amarillo, cuidado, vas, indica peligro, cuando está verde puedes cruzar. Claro que están para evitar el choque, etc. Si en la Argentina, con la cantidad de robos callejeros que está habiendo, usted a las 1 de la mañana, donde no hay nadie, va a frenarse porque está en rojo, lo van a no le va a quedar nada. Entonces uno hace lo que llaman la interpretación de una ley convencional, donde el gobierno ya lo da por un hecho, porque yo no es que peco, ¿sí? Ahí entra lo que se llama la libertad de espíritu y también la prudencia. Yo hago un acto prudente, miro, si aquí también, si a la 1 de la mañana no viene nadie, yo miro, no hay nadie, vuelvo así y cruzo, no es pecado, porque yo transgredí una ley. Por eso que la ley hay que ver, no son leyes que van naturales, de las cuales uno no tiene que transgredir, son leyes convencionales, que por cierta prudencia que me puedan robar, etc. O porque estoy parado en el retículo, no hay nadie. Paso despacito, está bien lo que le he explicado. ¿Ok? ¿Está bien? Porque no peca uno por fallar una ley convencional, porque la ley admite la interpretación. La ley admite, entonces, ¿qué, para qué está puesto esto? Para regular los carros. Pero si no hay ninguno, ¿qué hago yo parado aquí? Pero cuando uno va a aplicar eso, tiene que tener muchísimo cuidado, porque no sea que sí venga uno que yo no vea. ¿Ok? Y yo cuando veo lugares medio peligrosos, donde me dicen, padre, en la Argentina, que por ahí ahora la última vez que fui, que yo conozco zonas que a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche, a partir de las 9:30 de la noche, el gobierno da por... ni el policía está controlando, ¿verdad? Lo roban a él. Entonces uno mira, nada. De hecho, los semáforos empiezan a ponerse así, amarillos solamente, como diciendo, haga lo que pueda, sálvese quien pueda, ¿verdad? Bueno, ahí está. Sobre lo que decías de... De cómo cuidarse, ¿verdad? Para no quedar embarazada. Entonces, hay una chica que se va a casar y dice, yo no voy a ser su madrina. Y me dice, ¿qué consejo le daba? Yo le digo, hija, pues hay tantos medios de cómo te cuides. Y digo, hay preservativo y todo eso. Y ahorita que acabo de escuchar lo que usted dice, que eso es un pecado, ¿sabes? Entonces yo quisiera que me aclarara. Bueno, cuando se van a casar, dice, ¿cómo me puedo cuidar? Te cuidas de la siguiente manera. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. No tomarás su santo nombre en vano. Santificarás la fiesta. Honrar padre y madre. No matar, no fornicar, no levantar. Así te cuidas. Como si el embarazo fuera un peligro mortal. Usted se tiene que, se case y cuídese. ¿De qué? De una enfermedad que se llama embarazo. Porque está lo que llama la sociedad antivida. Estamos en una cultura antivida, la cultura de llamada de la muerte, donde todo lo que puede resultar vida es un peligro a evitar. Y te toleras uno, y no pronto, sino algo. Después que disfrutes tu vida, tolerarás uno. ¿Ya? Hay que sacarse esa mentalidad que no es cristiana. Uno se casa y le dice, Señor, haz de mí lo que quieras. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Arturo? 15. Nosotros somos 8. Felices. Felices. Cuando hay muchos hermanitos, felices, todos felices. Lo que pasa es que tenemos una mentalidad distinta. ¿Puede haber algún caso donde uno tenga que regular porque tiene verdaderamente no tiene espacio en la casa? Porque yo digo verdaderamente, verdaderamente. Porque una vez una persona dijo, padre, su padre le voy a mostrar la falta de espacio. Era una mansión la casa. Que ellos, para ellos, claro, para ellos falta de espacio. Pero pongan ahí un pobre hombre que tiene solamente una habitación y un baño. A ver qué le dice. Es muy relativo el poco espacio. Es muy relativo decir, no tengo dinero. ¿Cuánto gana? 18 mil pesos, ¿no? Y no tiene dinero. ¿Quién tiene solo dos porque no tiene dinero? Y la universidad. Y son cosas que el mundo te está poniendo. Y tenemos que aprender a no tener miedo con eso. Dios proveerá. Dios proveerá. Entonces, si por algún motivo uno tiene que ver que no tiene dinero, no está trabajando y tiene un lugar verdaderamente pequeño, hay modos de distanciar, pero no de anular para siempre, los niños. ¿Qué significa distanciarlos un poquito, usar métodos naturales, no artificiales, no anticonceptivos, no la T de cobre o como se le llamen, y no a, porque ahora los anticonceptivos son absolutamente, ¿hay algún médico aquí? Bajen la mano. Todo anticonceptivo hoy día está probadísimo y recontraprobado, son a su vez abortivos. Pues son los más eficaces. Si no quedas, te lo mato. Y vas a ver que no va a pasar. Y uno está feliz, pero no sabe lo que está haciendo. Está abortando, abortando, abortando, abortando. Pero además, aunque fuera solo anticonceptivos y no fuera un método natural, eso va contra la ley natural de la procreación. Eso lo dijo Pablo VI en la encíclica Humanae Vitae, y muy claramente lo enseña la Iglesia. Hay métodos naturales entre los cuales el que más, el mejor, hay dos métodos naturales. Uno se llama abstención. Abstenerse es el más eficaz. Si no se abstuvieron como novios, que se van a abstener ahora como matrimonio, ¿verdad? Pero ahí viene un problema de cultura y un problema de conducta y de malas costumbres también. Y el método Billy es un método por el cual la mujer conoce el hilo en el cual es fecunda, 3 días al mes, y por la duda pone 2 días antes, 2 días después, se va a 7 días al mes, donde no tiene que tener relación, además ya puede tener. ¿Qué sacrificio, padre, nos está pidiendo? Porque viene el marido enloquecido y justo ese día. Y yo le digo, no, y hay problema. Yo quiero otro método, padre. Quiero tomar una pastilla. O sea, porque a veces parecen animales, como miren. Viene, me lo pide y me lo pide. Y sí, si no, será un lío de animales. Como los animales se agarran ahí, vieron los perros como se muerden. No sé, nosotros somos seres humanos, cristianos. Y si Dios te pide la abstinencia total para toda tu vida, puede hacer eso, sí. Te puede dejar impotente. Puedes perder a tu esposa. Puedes perder a tu esposo. Quedarte viudo y no encontrar nada más. ¿Qué quiere decir? Que vas a poder ir por la calle satisfaciendo, dice la gente, ¿cómo satisfago mis necesidades? ¿Qué tienes que ir al baño? Necesidades fisiológicas. No, esta es una necesidad, no es una necesidad natural. Comer es necesidad primaria para la conservación de la vida. Si tú no comes, te mueres. Pero este no es para la conservación personal de tu vida, es para la propagación de la especie. Es más fuerte que no comer, claro, pero no te vas a morir. Está probado que la abstinencia hace muchísimo bien al alma y al cuerpo y a la psiquis, el que lo hace con alegría. Cristo lo vivió, los santos, los religiosos lo viven, por lo menos así dicen los manuales. Los religiosos, los sacerdotes, los obispos, y mucha gente que hace el voto, y mucha gente que no tiene relaciones. Yo conocí a alguien en la Argentina, un grupo de jóvenes muy bien formados, teníamos más de 1000. Eran familias que se iban formando, yo llegaba una vez por mes, me iba 4 o 5 días, dábamos plata, conferencias. Un grupo de jóvenes hermosísimos que conocí de penitencia diaria. Muchos de ellos venían espontáneamente en la dirección espiritual, decían, padre, nos vamos a casar la semana que viene, y ya hemos visto entre los dos que no vamos a tener relaciones el primer mes y casados. ¿No? Por amor a Jesús, pidiendo por los futuros hijos, estamos re contentos de poder hacer eso. Para que no sea la pasión el que mueva el corazón del hombre. O vienen así, llevan un año o dos de casados, padre, nosotros desde que nos casamos, en cuarenta no tenemos los 40 días dando las relaciones por amor a Cristo. No por una ley que se ponga, ah, llega la 40, no, mutuamente. No viene la mujer y dice, tú en 40 días no te acerques, porque eso no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque no es unilateral una decisión de esa naturaleza. La mutua ayuda está Entonces, solamente si mutuamente lo deciden, lo pueden hacer. Por periodos, cuando uno le quiere ofrecer un sacrificio al Señor, también lo pueden hacer. Gente que está casada, mal casada, que ya tienen hijos porque estaban casados una vez y ahora están juntos y vinieron hijos, son chicos, no se pueden separar porque quedan sin papá también estos. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, al menos alguna vez pueden distanciar, pueden manifestar su buena voluntad también viviendo como hermanos. Si vivieran siempre como hermanos en el mismo techo, siendo papá y mamá, los niños no se van a dar cuenta. Los van a ver felices también. Podrían hasta comulgar. Si propones no tener relación, pueden comulgar. Porque hasta que los hijos se crezcan, sean mayores, autónomos, después tienen que ver cómo ellos también hacen. Hay muchos modos de... Entonces esas preguntas que a veces se hacen son anticristianas, porque estamos con un mundo que nos hace ver las cosas de esta manera, y no es así. Por eso tenemos crisis en la fe, por eso no entendemos la muerte de un familiar después, no entendemos nada, porque no concebimos las cosas correctamente. Claro que vamos a tener problemas. Padre, si entonces es así, conviene no casarse. Y claro que no conviene no casarse. Por eso, lo que dijo San Pablo, conviene no casarse. Ahora, el que está casado, que se case. Pero yo le aconsejo que el que no está casado, mejor que ni conviene casarse. Lo dice San Pablo. Y si alguno se casa, viva como si no tuviera esposo. Tu esposo, porque el tiempo es breve. O sea, no pongan el corazón en lo que los hombres creen que está la comida, está ahí la felicidad. Y van a ver cómo la relación matrimonial cambia cuando uno ve en el otro un ser humano. Cuando se enamora del otro, cambia. Porque no es la búsqueda del placer. El placer se da por añadidura. Es la búsqueda, es amar a la otra persona, quererla, respetarla, tratarla con cariño, conversar un poco con la otra pareja. Tiene que ser eso así. Así nos enseña. Y el placer viene con añadidura. Es como cuando uno se sienta a comer. Si uno se sentara a comer y come todo lo más rico, se lo come todo y saca al otro ahí el pastel, y se lo come ahí. Está loco. Pero hay algunos que tienen una relación así. Son monstruos. Enloquecido. Esa persona dice: tú tienes una enfermedad, tu gula te está destruyendo. Es una bestia comiendo. No te frenas, caes en la gula, te comes todo, no le dejas nada a los demás y comes de una manera que no es natural, te vas a morir. Y siempre vives comiendo y pensando en las cosas ricas y solo comes las cosas dulces. Se va a morir pronto, va a agarrar diabetes, no se está descontrolado. Lo mismo pasa cuando uno concibe mal la vida matrimonial, se vuelve una bestia. Y cómo no va, claro que pierde la felicidad, ni sabe lo que es la felicidad. Y va a engañar a su esposa, después engañar a su esposa, y también se arruinan. Ahí vienen las ruinas grandes en la vida matrimonial. Empieza con pequeñas cosas que se convierten en un gran desastre, en una monstruosidad. Y después necesitan ver pornografía, pero con que tal sea, bueno, yo no estoy diciendo ninguna mala palabra, ¿verdad? Y esto lo sabe el Señor y lo ve, lo creo que lo ve. Y es como si Él lo hubiera hecho también, acuérdense lo del huerto. Se necesita ver pornografía. ¿Para qué? Para alimentar, inflar la imaginación, cosas que cuando vaya a devorar su plato de comida, sea otra una bestia más enfurecida. Después que pasa eso, que va a necesitar. Y ya no, ya ni la pornografía. Entonces va a buscar otra, ya dos. Y si no, un hombre que haya metido cualquier monstruosidad, se lo digo, ¿eh? Entonces dice, padre, está exagerando. Se los aseguro, no estoy exagerando. Y se dicen católicos, practicantes de comunión dominicana. ¿Cómo no va a estar triste la Virgen? ¿Cómo no va a estar llorando sangre? Si nos hemos convertido en bestias. Ese es el modelo de santidad matrimonial que tenemos. Por eso, discúlpeme, pero muy bien la preguntita que me hace. Pero la gente pregunta, ¿cómo nos cuidamos? ¿De qué? ¿De la guerra de Irak y de Siria? ¿De qué te quieres cuidar? ¿De tu marido? ¿De qué te quieres cuidar? ¿Quién te va a agredir? ¿Del demonio? Quédate de la que vive en gracia, no le tengas miedo. ¿De qué te quieres cuidar? De un ser inocente, niñito, de lo que llama el don de la vida, me quiero cuidar de eso que Dios inventó, porque Él es eso, es vida, Él es vida, y le tengo miedo a la vida. Tienes miedo a tu vida. Tú tienes una experiencia negativa de la vida, no sabes lo que es la vida, no la quieres, ni siquiera la va a afrontar. Por eso tienes miedo a la vida, le tienes miedo a un bebé. Está como Satanás, Satanás mismo tiene terror a los niños. ¿Cómo va a ser que ahora para explicar todo esto? Bueno, y de ahí, eso está. Un aviso que va a dar el hermanito.